y me voy a tirar cerca, pues yo creo que por ahora, por allá no llega Incora. Y me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna. Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna. De usuario, ni campesinos sin tierra, ni rusos esclavizando, ni chinos buscando guerras, ni gringos queriendo ser los mandamás en la esfera. Y me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna. Me voy para la luna, me voy para la luna, me voy para la luna a buscar fortuna. Felito, un almacén en la luna, nada. Costeño, me consigo una bonita, allá con ella me quedo, pues yo creo que por allá no habrá el control de natalidad, ni ese otro embeleco, compadre de la paternidad responsable. Me voy para la luna.